hoy se toma y probablemente me cambie de nombre. Voy a ponerme hasta el tronco. Atento aviso. Este muñeco con poquito tiene pa' ponerse necio, aferrado y enamorado. Paso a decirte que soy tuyo, que te adoro y ya loco me transformo. Y si te llamo, no la rechaces, es pa' decirte que te quiero. Si cuelgas voy a buscarte y con serenata voy a despertarte. Ya estás avisada. Mortifiques porque ando piseando, si andando bien pedo. Es cuando más pienso en ti, no más en ti. ¡Eso no tengo! ¡Ándala! Paso a decirte que soy tuyo, que te adoro y ya loco me transformo. Decirte que te quiero, si cuelgas voy a buscarte y con serenata voy a despertarte. Ya estás avisada. Sé que te gusta que ande borracho porque me pongo en modo cariñoso y empiezo a besarte y más me dan ganas. No te mortifiques porque ando piseando, si andando bien pedo. Es cuando más pienso en ti, no más en ti.